Somos Radio La Superior 95.3 FM. Superando a todas. La provincia de Huancabamba se prepara para recibir muy pronto. Sí, ya está por llegar el lanzamiento de la señal más potente. La más poderosa y de mayor cobertura. Radio La Superior 95.3 FM. Y nuestro debut será con los mejores y más grandes de la cumbia sanjuanera. Folclor, éxitos del recuerdo y lo mejor de la música tropical. Prepárense, que ya viene la programación oficial. Radio La Superior, Huancabamba 95.3, Canchaque y San Miguel del Faique 104.7 FM. Superando a todas. De la noche, 6 minutos. ¡Gracias! Señal de triunfadores. La superior. Señal de triunfadores. De la mano con Dimar Hogar Inversiones. Les ofrece todo tipo de sonido para casa. Sonido de amplificación. Equipos. Autorradios. Parlantes. Consolas. Mezcladoras. Crossover. Ecualizador. Power. En electrodomésticos. Cocinas. Refrigeradoras. Congeladoras. Frío bar. Hornos microondas. Juego de ollas. Licuadoras. Extractor de jugo. Lanchas. Ollas arroceras. Hervidores. Termos. En audio y video, televisores, Blu-ray, DVDs, en tecnología, laptops, computadoras, impresoras, proyectores, memorias, USB, reproductores USB, y todo tipo de repuestos en general. Estamos ubicados en Huancabamba, calle Unión 302 y 304. Celular 942-04-7017. Marcos Chumacero Peña, gerente general. Ya lo sabes. Todo lo que necesitas. Lo encuentras solo. Inversiones Gordujo. Para complacerte siempre. Centro Comercial El Ayabaquino de Tomás Pérez, Yangua y Familia. Ofrece la venta de locería, cristalería, aluminio fundido, fierro enlosado, plásticos, frazadas, colchones, muebles. ¡Ah! También contamos con alquiler de sillas para cualquier evento social. Para tus pedidos, llámanos al celular 968-83-9954 en Huancabamba, calle 2 de Mayo 407. Centro Comercial El Ayabaquino. La tienda de prestigio en Huancabamba. Contratistas Generales MP y DESAC de los hermanos Calderón Laván ofrecen al público en general la venta de materiales de construcción y perfiles como ángulos, tuberías, planchas, malletas, platina, palaminón, máquinas para carpintería metálica, entre otros productos más, y con entrega a domicilio. Ah, y también fabricamos puertas, ventanas, pasamanos, escaleras, techos metálicos, entre otros bienes y servicios en general. Para atenderlos nos encuentras en Huancabamba, calle Grau, frente a la cooperativa San Pedro, paradero de Zapalache. Para pedidos llamarnos a los celulares 945-591866, 983-168595. Contratistas Generales MP y DESAC, profesionalismo, eficiencia y responsabilidad a tu servicio. Bar Picantería, aquí me quedo. Les ofrece ceviches de puro pescado, ceviche mixto, chicharrón de pollo. ¡Ah! ¡Chicharrón mixto! Sudados, parihuela, arroz con marisco, cabrilla encebollada. En bebidas tenemos toda clase de gaseosas y la rica cerveza helada. Además, contamos con alquiler de local para realizar cualquier tipo de eventos. Para atenderlos, estamos ubicados en Barrio Chalaco, calle 2 de Mayo, salida a Sondor. Pedidos o contratos al celular 943-035-044. José Guerrero y esposa, propietarios. Bar Picantería, aquí me quedo. Somos Radio La Superior, 95.3 FM. Superando a todas. La Superior, 95.3. Superando a todas.